En la gestión 2007 y 2008 en la Oficina Regional de Información se cometieron no solo delitos contra el patrimonio del pueblo tachirense, primeramente como lo es el hecho de invertir una cantidad tan absurda de recursos en publicidad oficial, sino que además se cometieron presuntamente, eso lo determinará la Fiscalía contra la Corrupción, delitos como lo es la malversación de fondos. La gestión 2007 y 2008, para ese entonces el jefe de la Oficina Regional de Información, si mal no recuerdo, el licenciado Misael Salazar, contrajo compromisos no válidamente adquiridos por la partida presupuestaria específica 403-07-0100, es decir, publicidad y propaganda, por no contar con la debida disponibilidad presupuestaria, observándose que para el pago de los mismos, el jefe de la oficina tramitó ante la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, en este caso el licenciado Ronald Blanco La Cruz, la aprobación de créditos adicionales y, ante la Dirección de Planificación y Desarrollo, la autorización de los traspasos de crédito presupuestario. Es decir, la Oficina Regional de Información no solo se gastó los 1.000 millones de presupuesto, más o menos, que tenía, sino que además contrajo deudas alrededor de los 5.000 millones de bolívares sin poseer la disponibilidad presupuestaria, lo cual violenta un gran número de disposiciones legales, como lo son. El artículo 314 de la Constitución de la República establece: no se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la ley de presupuesto. Violenta la ley de la Contraloría de la República, que establece: antes de proceder a la adquisición de bienes o servicios o la elaboración de otro contrato que implique compromiso, los responsables se aseguren del cumplimiento de los requisitos siguientes. Primero, que exista disponibilidad presupuestaria. Lo que nos infiere todo esto en la obligación que tenemos como administración, como un gobierno serio, responsable por los recursos del pueblo tachirense, a solicitarle no solo a la Contraloría que actúe para buscar la responsabilidad administrativa no solo del licenciado Salazar, sino del licenciado Ronald Blanco La Cruz, siendo que él como máxima autoridad avaló todas estas irregularidades. Asimismo, nos dirigiremos los próximos días a la Fiscalía del Ministerio Público, a la Fiscalía contra la Corrupción, para solicitar una investigación basados en el informe de la Contraloría General del Estado, en la cual se determine si el anterior jefe de la Oficina Regional de Información y si el licenciado Ronald Blanco La Cruz, como anterior gobernador y jefe de la Bavaria Roja en el Estado, pues incurrieron en algún delito de malversación de fondos o en algún delito de usurpación de funciones.